Radioclip obtuvo el quinto lugar en el segundo encuentro de radialistas escolares y comunitarios en REC 2020, celebrado en San Cristóbal, Estado Táchira. El Liceo Ángel María Duque, ubicado en La Grita, municipio Jáuregui del Estado Táchira, presenta Recordemos a Simón Rodríguez. Don Simón Rodríguez fue el pensador y maestro venezolano que tuvo una fecunda labor educativa en varios países de América Latina y Europa, siendo su estudiante más célebre el libertador Simón Bolívar. Fue uno de los intelectuales americanos más importantes de su tiempo, destacando por su profundo conocimiento de la sociedad hispanoamericana, el cual posteriormente transmitirá a Simón Bolívar al ser su maestro y mentor. El maestro Simón Rodríguez pensó que lo más importante para los nuevos estados republicanos debe ser la educación popular. En su obra, Luces y Virtudes Sociales, señaló que la educación debe ser general para todo el pueblo y debe ser dirigida y financiada por el gobierno nacional. Según Rodríguez, existen varias especies de instrucción y su proyección en las virtudes sociales y señala la instrucción social para hacer una nación prudente, la instrucción corporal para hacerla fuerte, la instrucción técnica para hacerla experta y la instrucción científica para hacerla pensadora. Voces de Gabriela Guerrero y Emperatriz García, estudiantes de cuarto año. Producción, profesora Edelyn Salas. Escuchaste el radioclip ganador del quinto lugar en el ENREC 2020, celebrado en San Cristóbal, Estado Táchira.